Supongamos que tenemos una empresa A, digamos una empresa. Oh, no, esta clase está bien aburrida, ya me quiero ir a mi casa. Y tenemos también una empresa. ¿Por qué no pasa nada interesante? ¡Ya! ¡Ya es hora del recreo con Sucho! Welcome to the Super Show. Escucha a DJ Corpi en Recreo con Suyu y entérate de las novedades, noticias, chismes, a ti que formas parte del mundo de las L. Por Radio K-Pop México, la música que te ajusta a tu estilo. ¡Sí! ¡Otra vez! Baby, 나를 떠나지 마. 네가 없이 아무것도 아닌 이 밤은 안 되겠어. 난 느껴지는 걸 세차게 뛰고 있는 사랑의 흔적. 날 똑바로 봐. 촛불꽃처럼 타는 내 눈빛, 뜨거워진 너의 두 손이 밤새도록 춤을 추겠지. 생각하지 말고 다가와. 또 다시 없을 오늘 너와 나. 부러워가 빡갈리고 비호감 호감 겸혐나면 사이를 왔다 갔다 간단히 말하자면 족 같은 트집으로 지듯만 불편한 벌레 여시들의 안주인 몸 날뛰서 튀었대 철주만 전투를 벌였대 야! 개짖는 소리 좀 안 나게 해라 나도 모르는 루머 속에서 13년을 버텼고 사이버 수사대와 팬피디 아픈 모아도 좀 나대긴 하지만 남을 해치진 않아 호! 대사는 뱅산 속 들고 오려다 안심 줘요 날 모르는 애는 없잖아 엄마 가서 여쭤봐 신동희 다른 이로 신동 냈다 하면 다 터뜨리는 신곡방 네 CD건 테레비건 내 목소리 얼굴을 떠 홀리지 못한다면 한 번쯤은 의심해봐 정체성 만져봤지 치킨집에 PC방 또 라운지 바랄 건 들여봤지만 내 집 하나 창만 못하고 말 안 먹었지 참고 부족해 참고 달릴게 참나봐 가마 별거야 13년 차 연예인 Let me show you for the first time time And nothing's gonna stop my bubble mind Oh yeah I don't really, really care what you say I just got in my way 이게 바로 잠이 come out of Que no se note que no estoy animada, que no estoy preparada y que le dije, entramos en 10. Ah, espera, 3, 2, 1. Buenos días a toda la gente que ya está escuchando Radio K-Pop México, a todos los que están conectados. Yo soy Corpi y estamos empezando Recreo con Super Junior. ¡Yay! Tengo una invitada conmigo, puesto que Mrs. Mari estaba en línea para transmitir y ya no, lo siento. Sí. Ya no te ocupes, por favor. Un saludo para ti muy grande. Y les presento a mi invitada. Preséntate, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? Hace unos días estaba aquí con ustedes. Igual, soy Sofía Nicolet. Saludos a todos en esta linda mañana de martes. Martes ya, martes 12 de febrero. ¿Cómo ha pasado el tiempo tan rápido? O sea, febrero se nos está yendo de las manos y... Ya tenemos el cuarto episodio de Recreo con Suyo. ¡Yay! Otra vez. Pues sí, Sofía me va a estar acompañando el día de hoy. Por ahí estamos en espera de que Mari también regrese en un ratito. Ella está un poquito ocupada. Y antes de empezar con todo este choro de Super Junior y su agenda y bla, bla, bla, bla, bla, bla, les recuerdo que los pedidos están abiertos, son 3 por persona y me los pueden enviar por mensaje privado en el chat de la radio. Para las personas que están en WhatsApp también me pueden dejar sus pedidos, ya saben, en negritas para poder distinguirlos del resto de la conversación. Y vámonos con los saludos, porque tenemos saludos importantes. Primero que nada para Lu. Lu, que está conectada, no sé si me está escuchando, pero un saludote para ti, niña dulce. sí, creo que sí me está escuchando, un saludo para ti. Saludo para Diana también, dice que se fue a trabajar, pero yo sé que me está escuchando, espero que te mejores. Me comentabas que estabas un poquito enfermita, entonces toma cosas calientitas y trata de comer más saludable. Saludo para Madeline Zoom, para Avic Trey, que está escuchando también, que por cierto estaba comentando que le gustó mucho la emisión de El Tiempo del Corazón. Qué bueno que te haya gustado. Recuerda que tú puedes dejar la solicitud de canción que quieras escuchar para el siguiente programa y nosotros se lo estaríamos pasando a DJ Ellie, que es la encargada de recolectar las canciones. Saludos para Wookie Boo también, que me está pidiendo No Other de Super Junior. Con todo gusto te la coloco en un ratito más. Para Aide, la ñora que está trabajando, bienvenida por cierto a la familia de K-Pop México. Ya están escuchando por ahí un poquito más al respecto. Saludos para Baby Dumplings también, que está conectado. Y los saludos más especiales es para, ¿cómo dijimos que se llamaba? Philosophy. Sí, sí, saludos para todas las personas que nos están escuchando en la oficina. Philosophy se llama el lugar donde trabaja aquí mi compañera el día de hoy. Y nos están escuchando. Me sorprendió mucho que me dijeran que estaban esperando a que comenzara el programa. Gracias, gracias de todo corazón. Y espero que les guste y que no les aburra tanto como la semana pasada que estuve sola. Yo sola no sirvo para transmitir, en serio que no. Prefiero transmitir con gente, definitivamente. Y pues bueno, vamos a comenzar con la información porque sí, Super Junior lo merece, necesita sus dos horas y nosotras los traemos con todo gusto para todos ustedes. Vamos a empezar platicando acerca de la reputación de Super Junior como grupo masculino y pues resulta que este mes de febrero subió a la posición número 15 dentro de toda la lista de grupos masculinos que hay de K-Pop. Recordemos que, o más bien dicho, no los comenté, pero recordemos si ustedes lo vieron por ahí en alguna fuente de información, que en el mes de enero se encontraba en la posición número 18. Eso significa que ha estado subiendo y tiene probabilidad de seguir subiendo dentro de las posiciones. Por aquí me estaba comentando Sofía que para el mes de diciembre ella recordaba haberlos visto en el lugar 20 y tantos. Yo también, de hecho lo comenté aquí en un programa, creo que estaban en el lugar 25 de la tabla. Ahorita ya están en el 15, o sea, son 10 lugares en el lapso de 2 meses. Es súper bueno. ¿A qué se pudo deber esta subida en el rating de los grupos masculinos? Uno, al trabajo que están realizando los chicos. Recuerden que tuvimos la presentación de DNA en los Again Pyeongchang, que es la celebración de aniversario de los Juegos Olímpicos realizados el año pasado. O sea, es el concierto de aniversario por un año de haberse celebrado los Juegos de Pyeongchang. También tuvimos la repentina subida de, o aparición, más bien dicho, del nombre de Ki-hyun en Melon. Tanto Ki-hyun como Henry estuvieron dentro de las búsquedas de Melon, de las primeras posiciones de Melon. Y eso es muy importante porque recordemos que Melon es una plataforma muy fuerte, muy importante dentro de Corea, ¿no? Es muy reconocida al momento de buscar algún artista, de considerarlo para ver si puede o es acreedor de algún premio. Por acá dice Baby Dumpling, saludos a todos, escucho desde mi trabajo, un saludote para ti, gracias por estarnos escuchando. ¿Qué más tenemos por ahí, Sofía? Ay, creo que la... pensé que te había perdido. No, aquí estaba igual en la oficina. Saludos a todos los que están en la oficina. Como clásico Godin, ¿no es cierto? Sí, en eso de la reputación de Super Junior, pues han hecho un gran trabajo en esos dos últimos meses. Me estaba preocupando porque habían lanzado su álbum One More Time. Sí. Y pues sinceramente no se sentía como que el aprecio allá en Corea. Entonces sí era preocupante el lugar en el que estaban y repentinamente ya encontrarse en la posición número 15. Es muy bueno. Es un gran avance. Sí. Demasiado bueno. Ahora, ¿a qué se puede deber esto de que en Corea no los hayan tomado en cuenta con el lanzamiento de otra vez? Tal como sucede en los lanzamientos japoneses, Corea no toma mucha parte dentro de las ventas, streaming o lo que sea que se organice para el lanzamiento de un álbum en el extranjero, ¿sí? Ahora sí que el éxito o las posiciones que pueda lograr el grupo van a depender más que nada de el país a donde se ha dedicado el álbum. ¿Qué pasó con nosotros? Siento que con América Latina fue como darse contra la pared en la cuestión de ventas, porque América Latina no tiene tanto la costumbre, por decirlo entre comillas, de comprar discos, no de la calidad con la que ellos lo ofrecen. Uh-huh. Por eso no resaltó tanto la venta de otra vez. ¿Qué pasa si te vas a Japón? Japón está acostumbrado a comprar lo que es mercancía, lo que es discografía, lo que es todo lo que les vendas referente al grupo, ellos lo van a comprar. Por eso, pues logran bastante... logran resaltar el nombre de Super Junior, realizando las compras masivas, colocándolo dentro de los charts importantes. Recordemos que Super Junior ha estado varias veces en Oricon, y Oricon es una lista muy importante. Incluye ventas físicas y digitales, entonces de ello depende también que promuevan dentro de Japón. En fin, ahora sí que... Incluso ¿sí? resaltando de los K-pop, que estuvieron 66 semanas consecutivas en el chart. Exacto. Entonces... es muy diferente, se maneja muy diferente la promoción aquí en América, ya en Asia. Entonces, exacto. Aún así, son una buena producción. Sí, de hecho, eso que comentas de los KK Box, recordemos que la semana antepasada estuvimos platicando acerca de estos premios. Estuvieron durante 58 semanas, ahorita ya son 66 semanas consecutivas dentro del chart, y estos premios son de Taiwán, o sea, ya es otra cosa diferente, y Taiwán pues no ha tenido como tal un lanzamiento específico, o sea, ha sido por el álbum de otra vez, o sea, que es un álbum dirigido al mercado latinoamericano. Han mantenido también los lanzamientos en solitario de Reebok. Ahorita no sé cómo vayan con el de Yeson, pero supongo que también va a entrar. Entonces, o sea, qué trabajazos están echando las taiwanesas, la neta. Fighting. Que se note el ánimo, caray. Estamos animadas. Estamos animadas, recuerden que estamos trabajando antes. Sí, mira, por acá dice Wokibo piratería. Sí, la neta, ¿para qué le hago el cuento? Acá en Latinoamérica estamos acostumbrados a la piratería, si no, pregúntenme. Lo siento, mamá, no lo vuelvo a hacer. Pero sí, hay que echarle un poquito más de ganas en esta cuestión de comprar álbumes, porque sí importa mucho. Tal vez no aquí para nosotros, o tal vez sí. No lo sé, pero en cuestión de Asia sí es muy importante la venta de álbumes, tanto en formato físico como en digital. ¿Físico? Uh-huh. Sí, el físico. Pues de hecho ahorita creo que está importando más el digital, ¿no? Creo que tiene un poquito más de carga el formato digital, porque pues ya hay más plataformas que te hacen llegar el contenido de manera más fácil. O sea, tú ya nada más pagas y ya tienes tu formato digital. Al alcance de tu mano. Sí, se ocupa. Sí. No, creo que pueda andar cargando mi álbum por el micro, entonces sí, es fácil. Mi álbum por el micro, y con tus discos, ¿no? Miren mi One More Time. Y va. Pum, se te pierde o te lo roban. Cualquiera de los dos. Muy bien. Los dos. Sí, vamos a seguir hablando antes de irnos a un corte sobre la presentación de el Eunhye. Ya les había comentado, en los A-Game Pyeongchang presentaron las canciones de Opa Opa, Growing Pains y Baoju. Vamos a estar escuchando Opa Opa, espero que se alcance a distinguir, porque como tal no hubieron videos con buena calidad, son fancams. Y yo le pasé una a Sofía y casi se me muere. Ah, me va a dar un infarto aquí en media oficina. Increíble, maravilloso. Luego yo dos juntos. Ay, Dios. Ok, mujer, tranquilízate. Recuerda que no puedes gritar. Estás en plena oficina. Saludos a los de su oficina que nos escuchan. Ahí si la ven que se cae de la silla, ya saben por qué fue. No. Lo único que no me gustó de esa presentación fue que Jae ya no trae su cabello como antes. Reclamo esa parte. Se lo recortó un poquito, pero yo sigo diciendo que se ve, discúlpenme ustedes, se ve buenísimo con ese corte. Yo quería que se lo pintara de rubio como en One More Chance, se le veía hermoso, y luego así de largo, no. No, fíjate, ¿quién fuera yo? Siento porque, que ay, se va a ver como muy gringo de los años 90 con el cabello largo y rubio. O sea, a mí me gusta como lo tiene. Saludos para Cintia, que se acaba de conectar. Pero sí, la presentación fue muy, muy buena. Los fan camp, como ya están acostumbrados allá. Sí. Muy, muy buena la presentación. Sí. Como siempre. Sí, definitivamente. Y pues bueno, dentro de la alineación que también se presentó, estuvieron presentes Icon, Winner, obviamente los DNA, NCT 127, Baek Ji-jung y Momoland. Ya les comenté que este festival fue para celebrar el primer aniversario de, ¿cómo se le puede llamar al hosting? Bueno, que Pyeongchang cuidó o mantuvo a la gente que vino para los Juegos Olímpicos del 2018. O sea, básicamente celebraron su buena amabilidad, su ser buenos anfitriones, eso, anfitriones, no fue la palabra, lo siento, es que lo estoy leyendo aquí de una traducción y no está correcta, sí, es ser buenos anfitriones para los Juegos Olímpicos, y pues estuvo padre, ¿no? O sea, mostrando su primer o su único atracción actual. Porque queramos o no, el K-pop ahorita, cuando escuchas K-pop piensas en Corea. Entonces, así lo celebraron ellos. Vámonos a escuchar Super Junior DNA, la presentación de Opa Opa en Osa Game Pyeongchang. Vamos a escuchar después de eso a Show Me con su canción Rewind, la versión en coreano. Creo que todavía no me dejan pedidos, no importa, ahorita vamos a rellenar. Recuerden que los pedidos van en mensaje privado por el chat. Y ya, ¿no? Ya. Muy bien, vámonos a escuchar entonces esto y nosotros regresamos en un momentito con un poquito más de información. Les recuerdo que están escuchando el episodio número 4 de Recreo con Suyo, solo por la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Nosotros volvemos en un momento. Maldición. fear, fear. Oh! go down to the basement. Are you ready? 내 시간은 또 반대로 가네. 계속해서 내 맘 한 구석안에 네가 남겨 놓은 흔적이 홀린 듯이 자꾸만 추억 속으로 날 데려가네. 웃기만 하던 내가 변 내가 좋았던 그때가 지워지지 않아 조금씩 목을 조여와. 시간이 비디오라면 누를래 rewind 버튼 걷어버려 아픈 이별이란 커튼. Estamos de regreso por acá, estamos escuchando de fondo a Hugh J o Unyok con To Die More Than Yesterday, y estamos con esta canción de fondo precisamente porque vamos a estar hablando de él y su participación dentro de el showcase de Taemin. Él pues ocupó el lugar de maestro de ceremonias o MC, y hay varios videos, fancams, incluso está el video completo del showcase donde se le puede ver participando como maestro de ceremonias. Es bastante curioso porque las fans se sorprendieron después de verlo bailar. Taemin le estuvo enseñando los pasos y todos estaban sorprendidas, y de repente él dice: oigan, soy bailarín también, puedo bailar. Es genial, ese hombre es genial. Ay, oh, sí, hermoso. También había una un reporte de este showcast, y mencionaba al final que siempre ha cuidado de Taemin. Entonces es muy lindo de su parte, como una gran familia. De hecho, previo al showcase, él estuvo compartiendo un tweet, me parece, donde comentaba que estaba muy contento por el lanzamiento del nuevo álbum. Es que no sé si es álbum o mini álbum de Taemin, ¿verdad? Pero él publicaba la portada y publicó varios hashtags en apoyo al chico, al chiquito. Yo creo que ellos afianzaron un poquito más su amistad a partir de este programa, ¿cómo se llamaba? Donde eran maestros junto con Nicky de Highlight. ¡Ay! Se me olvidó el nombre. ¿Memoria? Tengo memoria de... No sé de qué rayos tengo memoria, pero tengo memoria de teflón. Creo que no tenemos memoria. No, bueno, el chiste es que creo que él forzó un poquito más su amistad con Taemin, porque Taemin pues ya como que se estaba apartando mucho de casi todos los artistas, ¿no? Refiriéndome a la SM. Entonces, tras lo que pasó con Jonghyun, pues se le vio ya un poquito más en compañía de los compañeros, vaya, de los artistas de la SM. Y qué padre que haya entrado en ese proyecto y ahora esté explotando aún más su carrera como artista en solitario. Me da mucho gusto realmente que no se haya dejado llevar por la depresión y el dolor. En el caso de Hugh J, ha habido bastante información de él. De hecho, quería comentar algo que alcancé a ver. Lo publicaron en Twitter, y fue de una imagen publicada por una pariente prima cercana de Hugh J, donde él le regala un sobre con dinero. No alcanzo a leer bien o entender bien qué es lo primero que coloca él, pero donde dice el remitente para su prima, en este caso, de parte de, y él coloca en letra un poco ilegible una palabra y después dice opa. Me llamó la atención eso. Y su prima en la publicación lo colocó como gracias al chico más hermoso, más fuerte. O sea, ay, Dios, ya me enamoré. El resto de cosas, ¿no? Que Hugh J siempre espera escuchar de parte de él, ese tipo de cosas. Ella lo publica en ese mensaje y es genial porque termina con el piel lechosa Hugh J. Es genial. Además de esto, tenemos información sobre la presentación de One The Nine, que son los 9 chicos que restaron o que quedaron tras la finalización del proyecto Under 19. Hugh ya estuvo trabajando o colaborando como director del equipo de performance y pues ya terminó este programa, ya finalizó y pues bueno, quedaron ya los 9 chicos. Estos 9 chicos se presentaron en el programa Idol Radio de la NBC. Y en ese programa comentaron que Nuke regaló su primer sueldo a los chicos, correspondiente a un monto de 50,000 wones. Más o menos un aproximado de $50, pero pues, o sea, ¿quién te va a regalar un monto? Hugh ya lo sabe muy bien, ellos sufrieron mucho para poder ganar su primer sueldo. Y él tuvo ese gesto amable de regalárselos. Sí, de hecho, estuvieron comentando que... Bueno, acerca de Jude, que él es muy amable y que les dio el regalo en ese momento. Entonces, les pidieron que le dieran unas palabras a su querido director. Y, por ejemplo, comentaron, director Eunhyuk, aunque yo no fui parte del Team Perform, siempre estoy muy, muy, muy feliz cada vez que te veo. Espero que podamos reunirnos también en el futuro. Gracias por el primer sueldo. Oh. Sí, es muy genial. O sea, ponerle tu bolsa para regalarle a 9 chicos 50,000 wones. Tal vez para él es algo de nada, pero para ellos va a significar mucho. Y esperemos que en el futuro, una vez que ellos sean un grupo y tengan una fan base ya bien puesta, ellos se acuerden de este gesto. Porque, vaya, a muchos se les suele olvidar. Sí, fue un muy lindo gesto de Yuk. Porque... comentaba que él también tuvo esa misma edad cuando estaba participando ya para ser un cantante. Así es. Entonces, ha pasado por mucho, su carrera lo hemos visto, entonces apreció esa forma, el esfuerzo que hicieron los chicos con los que trabajó, entonces es un lindo gesto de su parte, muy, muy, muy lindo. Sí, ay, por cierto, yo no había visto que Il-hun terminó dentro de este grupo de los 9 chicos de Under 19. Híjole, era de mis favoritos. Y Yechan también. ¡Oh! Bueno, después les estaré platicando sobre este programa, porque sí, sí vale la pena mucho verlo. O sea, es sangre fresca. Sangre fresca. Y aparte, como coach están los chicos de Dynamic Duo, los dos raperos en el Team Rap. En el Team Performance está un entrenador de la SM. La verdad es que nunca me acuerdo de su nombre. Está Hugh Ye. Y en el Team Vocal está Solji de XID. Y XID, perdón. Y está Crush también, como Team Vocal. En algunas ocasiones tuvimos la presentación de Shindong. De hecho, para la final también estuvo Shindong presente. Fue a cubrir el lugar de Hugh Ye. Y pues qué buen reemplazo, ¿eh? Shindong es muy bueno también para cuestiones de performance. Lo podemos ver con las promociones que hacen, ¿no? Entonces, así es. Somos de los mejores. Sí, disculpen. Pues sí, bueno, con esto finalizamos la información referente a Hugh Ye y vámonos rápidamente con Henry, porque yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero la semana pasada estuvimos hablando de esta película, A Dog's Journey, no me acuerdo cómo se llama en español, no lo tengo aquí a la mano, pero estuvimos platicando de la secuela que iba a ser lanzada para mediados de mayo y ya tenemos las fechas aquí de lanzamiento. Para Estados Unidos se va a lanzar el 17 de mayo del 2019 y es probable y muy seguro que aquí en México también se lance en esa fecha. Vamos a piratear la película. Yo sí la estoy esperando. De hecho, sí la estoy esperando para verlas juntas. Se supone que va a faltar una tercera parte. Son 3 películas, es una trilogía. ¿Y ahí para hacer el maratón? Sí. Bueno, mínimo con las primeras dos. Mínimo con las primeras dos me doy por bien servida. Y donde salga él, pues que ya qué. En lugares como Singapur, pues va a ser el 16 de mayo del presente año, en Francia el 12 de junio, en Portugal el 13 de junio igual, y en Rusia el 29 de agosto. sí. Y pues bien, esta película pues sí hay que darle mucho apoyo, porque va a ser el primer trabajo dentro de Hollywood que realiza Henry. Hablando de él también, próximas fechas él va a estarse presentando dentro de una semana de la moda, pero creo que está organizada por Marc Jacobs, este diseñador. Bueno, yo lo conozco más por su perfume, pero es diseñador también. Y Henry ya confirmó su asistencia, ya estuvo dentro de la semana de la moda de París, fue con dos diseñadores y ahorita se va para Nueva York, me parece. ¿Los Ángeles o Nueva York? Creo que es en Nueva York. Sí, creo que sí. Ajá. Los Ángeles. Y dice Mari que de qué se perdió película, de qué. A Dog's Journey, Mari, película donde va a participar Henry, para que la veas este 17 de mayo, se va a estar estrenando en cines. Está padre, la verdad es que a mí no me gustan las películas de perros, no me gustan los perros para empezar. Pero se escucha padre la temática, entonces... Yo sí se las recomendaría, déjenme que la vea primero y ya les terminaré diciendo qué tal está, si sí conviene verla o no. Pero definitivamente los trailers, tanto de la primera película que ya salió como de la que va a salir, sí se ven muy, muy buenos. Sí, yo también, bueno, a veces cuando sacan así las películas de los perritos, les dan voz, entonces como que le quita la parte muy entretenida a la película, pero en esta llama mucho la atención y siento que es muy, muy tierna, muy emotiva. Sí, de hecho. Pues bien, vámonos ya al siguiente bloque de música. Antes de eso, un saludote muy grande para las personas que me escuchan, para Lu, la niña dulce que está escuchando. Tal vez está ahí en sus ocupancias. Hola, Lu. Hola, un saludote. Para mi queridísima DJ Mari, que está ocupada, dice que por ahí hay pájaros en el alambre. Una pena, haces falta, Mari. Para Madeline Zoom, para Avic Trey, que también nos está escuchando. Espero que te esté gustando esta emisión de Recreo con Suyu. Y nos acompañes todos los martes de 11 a aproximadamente 2 de la tarde. En realidad tendría que durar 2 horas, pero pues es mucho choro de repente y nos alargamos hasta las 2. Entonces ahí me disculpan si se aburren. Saludos también para Gookie Boo, que no sé por qué sospecho que ella puede ser jazz. No sé, que me lo diga ella. Saludos para Cintia, que también la teníamos perdida. Andaba muy perdida Cintia. Para Bunker Cakes, que se acaba de conectar. Y para Baby Dumplings, que hace un rato comentó que estaba escuchando. Espero que les esté gustando mucho, mucho, mucho esta emisión. Recuerden, este es el cuarto episodio. Ah, saludos para Diana, cómo no. No se me puede olvidar la elf mayor. Recuerden que están escuchando el cuarto episodio de Recreo con Suyu. Y no se les olvide, porque ahorita dentro de un ratito más, nada más que termine la intervención musical, vamos a hablar de Yesung. Yesung está nominado dentro del top 10 de aquí de la radio. En la parte derecha de su pantalla van a encontrar el top y pueden votar por él ilimitadamente. También tenemos a Rebook con I'm Not Over You. Esta sería la quinta semana que se que sigue dentro del top. Entonces, para evitar que salga, hay que mantenerlo dentro, ¿sí? Hay que votar por él y por Yesung. Necesito que gane, por favor. Necesito que gane Yesung. Es una necesidad como respirar. ¿Mande? Tenemos trabajo. Sí, tenemos mucho trabajo. Entonces recuerden, los votos son ilimitados. Y de verdad, si ustedes hacen que Yesung gane, yo no sé qué hago, pero les traigo un especial. Ya ustedes me dirán de qué lo quieren, pero yo les hago lo que ustedes quieran, especial de Recreo con Suyo. ¿Sale? Entonces, movilícense, por favor, votos ilimitados, pueden votar 3 veces cada vez que lo intenten, o sea, por 3 artistas diferentes cada vez que lo intenten, y los votos son ilimitados. Entonces, cáiganle con los votos para el Yeso, con Because I Love You, y con Rebook, I'm Not Over You, para que se siga manteniendo dentro del top. Saludos muy grandes a las personas que me están escuchando a través de TuneIn. Ahorita me voy a dar una vueltecita por allá para ver si hay pedidos, porque sí se me olvidó, lo siento. También para las personas que me están escuchando a través de kpop.es, un saludo muy grande para todos ustedes. Y las personas que por último nos escuchan en Facebook, recuerden que estamos en la página de Yes On Club de Fans, también estamos en BTS Las Horas Army, algo, creo que ya cambió el nombre. Estamos en la página de Asia Love Stories, doramas y películas. También estamos en la página de Cerdo Conejo, si no mal recuerdo. En todas esas páginas de Facebook van a encontrar tanto el reproductor como el chat para que ustedes se conecten. Si tienen algún problema con la página oficial de aquí de ¿cómo se llama? Uy, oigan, Yesón que está en vivo en Instagram. ¿Dónde está mi aplicación? A ver, vamos a ver qué está haciendo. ¿Cómo crees? No mueran. A ver, ábrete. Oh, sí, está en vivo. A ver, aquí está. Oh, Dios mío, hay 5512 personas viéndose en vivo. Si no me desmayo hace un rato, ahora sí lo voy a hacer. De hecho, ahí les encargo. A ver, aquí está. No quiero transmitir, quiero ver a Yeso. Creo que ya terminó. Ups. Ya terminó su emisión, caray. ¿Por qué me haces esto, Yeson? No, apenas solo que se escuchara un momento de su voz. ¿Mande? Que me explique qué está haciendo despierto, porque. De hecho, es como de quieras una ya. Es de noche. Oye, pero el tipo ha estado teniendo insomnio, ¿eh? Sí ha estado teniendo insomnio y eso es preocupante. De hecho, en el siguiente bloque quiero hablar acerca de eso. No, tú no eres Yeson. Adiós. Quería hablar de eso porque su cara sí se ve bastante delgada. No sé si se haya hecho una operación, pero se ve extremadamente delgada. Y aunque él diga que es dieta, eso no puede ser por dieta. Entonces, estoy preocupada. Estoy muy preocupada y además tenemos por ahí otro dato importante acerca de Kim Hee-chol. Ay, caray, estos hombres. Ay, caray. Bueno, vámonos ya. Sí, ya, vámonos ya a la intervención musical. Se quedan escuchando a Unyok con Today More Than Yesterday, porque yo sé que la quieren escuchar. Super Junior M, Supergirl y... D&E con Growing Pains. Después de eso nosotros regresamos. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. ¡Excelente! Yeah, ya puedes ser DJ. ¡Vámonos! Bulbie에 담겨둔 미소 마치 넌 모르는 듯 몰래 숨겨놓은 듯 네 눈망울에 촉촉이 맺힌 오직 내게 보이는 사랑스러운 눈빛 널 한가득 가방에 담고 싶어 보게. Oh baby baby 오늘따라 더 생각나 어제보다 더 보고파 하루 종일 네 얼굴이 떠올라 난 baby baby 자꾸 내 맘이 네 옆에 끌려가는 것 같아 점점 좋아 어제보다 오늘 더 널 yeah 넌 예쁘지도 않은 듯한데 자꾸 머릿속에서 자꾸 네가 맴돌아 난 차석에 끌리듯 어느 순간 눈 떠보니 너의 곁에 들어도 생각나 내일 아침엔 어떨까 오늘보다 네가 더 보고플까 baby 점점 네가 더 좋은 걸 주체 못할 만큼 좋아 자꾸 자꾸 어제보다 오늘 더 나을 yeah 뚜루루 뚜뚜루루 어제보다 오늘 더 널 何もなかったように包み込んでく消し去ってく消し去ってく僕よ声まだそばにいるみたい暖かくて 밖에 라신 틱톡 키워서 쓴데이 구 시나리오 나라 돈나 캐치마스와 복구라니요 이 시대 거래 다다롱 쓰기 노스인데 마담 메구리아의 탓대 익스프레스 키미니모 토키니모 복구와 오이츠게 하신다이 토쿠 이도시 우시로 스카타오 타다미마 모르타게 기묘요 복고에 마치 노자토 우리 기에테쿠 기에테쿠요 모이치도 다케 현대 미루케도 모토 도도카나이 키미가 도코니 타 eres de aquellos que disfruta seguir a sus idols, estar atento a sus comebacks, ir a sus conciertos y fangirlear con sus canciones. ¡Ey! ¿Cómo que fangirlear? ¿Y dónde quedamos los chicos? Exi, ¿podemos continuar con el spot? Porque tú lo necesitas, y yo también, llegó Zona Idol, el programa que unirá a todos los K-popers. Cada domingo disfrutarás de 2 horas dedicadas a tu boyband o girlband favorita. Escucha Zona Idol con DJ Lu y Exit DJ todos los domingos a partir de las 6 de la tarde, hora Centro de México. En la mejor radio de K-pop online, Radio K-pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Supongamos que tenemos una empresa A, digamos una empresa A. No, esta clase está bien aburrida, ya me quiero ir a mi casa. Y tenemos también una empresa. Ay, ¿por qué no pasa nada interesante? ¡Ya es hora del recreo con Suyu! Escucha a DJ Corpi en Recreo con Suyu y entérate de las novedades, noticias, chismes, a ti que formas parte del mundo de las L. Por Radio K-Pop México, la música que te ajusta a tu estilo. En serio, que yo amo... Amo mi spot, no sé por qué, pero es perfecto. Hey, ya estoy de vuelta por acá y voy a hablar precisamente de ese príncipe de la canción, o más bien dicho, Rey de Lost. Ahorita fuera del aire estaba platicando con Sofía y le estaba comentando que yo antes había, le había hecho el comentario que me hubiera encantado escucharlo cantando jazz, porque su voz es suave, su voz es para disfrutarla mucho. ¿Y qué viene y hace? Hace esta canción de Because I Love You, y es perfecta, es perfecta para su voz, es realmente hermosa, hermosa. Ay, estoy enamorada de esta canción. De hecho, ya la he escuchado tanto que nada más escucho el principio y ya sé que es él, ya lo sé, ya la puedo reconocer. Otra cosa que vi durante el lanzamiento de esta canción, incluso el video, es que me recordó de alguna forma a Admiral Pieces de Kihyun. Espero yo que llegue a tener el mismo éxito que esta canción de Admiral Pieces. En serio, hay que apoyarlo mucho. Es un álbum hermosísimo en toda la extensión de la palabra. Me encanta este álbum. Y pues bueno, ya está por acá Sofía. A ver, permítanme un momentito en lo que la enlazo. Ay, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi llamada? Aquí está. Sofía, ¿me escuchas? ¿Bueno? Sí, estamos al aire. Estamos al aire. Por acá Cintia me está pidiendo My Love, My Kiss, My Heart. Con todo gusto te la pongo. Perfection ya está en lista. If it is no, if it's not you, it can be anyone. Ah, ese es de Yesung, del drama Cinderella Sister. Con gusto te las coloco. Por cierto, les recuerdo que Yesung está nominado dentro del top 10. Voten por él, por favor, y voten por The Book. Porque si no quedan dentro del top 10, van a salir automáticamente, ¿ok? Entonces, vamos, háganlo. Ay, caray. Dice que se escucha mucho ruido. A ver, déjame ver. No, se escucha bien. Bueno. Hola. No, hola. Sí se escucha bien. No sé qué es lo que escucha Mari, pero sí se escucha bien. Digo, aquí estoy escuchando y se escucha bien. Entonces, lo siento, si todos los demás escuchan el mismo sonido, por favor me dejan sus comentarios y ahorita lo reviso. Pero sí, les estaba comentando sobre aquello de que quería la canción ya si de repente sale con Because I Love You. Ay, lo siento, es que yo sí me emociono, yo sí quería esa canción, yo quería una canción de en jazz porque sí. Su voz es perfecta para eso, así sí. Como la de Yuk se acomoda mucho con la de Hae, así es la de Yesung para el jazz. Dios mío, shipeando al extremo, sí, la verdad es que sí. Y pues bueno, la similitud que tiene el video con A Million Pieces realmente no es similar, pero te da un aire, ¿no? Solo espero que llegue a tener el mismo éxito, en serio que sí, porque es una buena canción, es una letra hermosa. Aquí tenemos la letra, por cierto. ¿Quieres comentarla o la comento yo? Si quieres, la comento. Leo un pedazo de la canción. Dale. Dale. Me emociono más. Sí. Y dije así. ¿Hicieron esto? Ay, me asustaste. Ay, lo siento. Ya me callo. Te la dedica con su dulce voz. Bueno, yo te lo voy a decir, pero okay. Te la dedica con su dulce voz. Okay. Para ser honesto, me gustas. Sin ninguna razón especial, te amo. Entre toda esa gente, me he dado cuenta de que eres mi destino en cuanto te conocí. Porque te amo. Todos los días, porque te amo cada noche. Porque te amo por ti. Porque te amo, bebé. Mi corazón vacío se derrite con tu sonrisa, enviándome tus besos más y más. Porque te amo todos los días, porque te amo cada noche, porque te amo por ti, porque te amo, bebé. Tú, mi corazón, está manchado por tu color, porque te amo todos los días, porque te amo cada noche, porque te amo, te prometo, porque te amo, nena. Y ya. Oh, my God. no sé si reí o llorar, o qué chiflado, pero, oh, Dios mío. José, un saludo para ti. No te puedo colocar Girl Generation porque estamos transmitiendo sobre Super Junior. lo siento, José, pero un saludo muy grande para ti, que sé que nos estás escuchando por allá. Dios mío, estoy enamorada de esta canción. Es que te lo juro que si a mí me dedican esta canción, después de saber lo que dices, neta, digo que sí. A lo que sea, digo que sí. Y más si me invitan por unos taquitos, digo que sí. en forma de corazón. Sí. Ay, Dios mío. No, es que, ay, es preciosísima. Y... pues bueno, tengo entendido, esta canción sí es la que escribió él, ¿verdad? Sí la escribió él. Sí. O sea, así es como que... ¿La de cuál, perdón? La que hizo colaboración con Chun. Guachatui. Ay, creo que no. Sí, se te está cortando un poquito nada más. Sí, por acá dice Mari que qué meloso, la verdad es que sí. O sea, para escribir una canción, normalmente cuando escribes algo, sí te basas en lo que está sucediendo en tu vida. ¿Qué es lo que le está pasando para escribir ese tipo de cosas? Anteriormente él había publicado cosas muy deprimentes, y ahora sale con esto y es wow. O sea, si la persona... Si la persona a quien le dedicó esta canción en serio lo hizo sentir así, wow. En serio, wow. Estoy sin palabras, lo siento. Sí. Déjame aclarar la garganta. Pues bueno, vamos a seguir hablando de Yesung sobre su actuación en la obra musical, Altar Boys, que fue la segunda representación los pasados 8 y 9 de febrero en Japón, en Osaka, si no mal recuerdo. Y pues bueno, él ya había hecho una representación antes de esta obra de teatro, igual fue un éxito. Finalizando la segunda representación, Yesung compartió algunos mensajes hablando sobre preparar un álbum coreano, que curiosamente esta no ha sido la primera vez que lo comenta. De hecho, durante la transmisión de Recreo con Suyu la semana pasada, le estaba comentando a Sofía que él había lanzado un mensaje en Twitter. No sé si te acuerdas. ¿Sí fue la semana pasada o antepasada? Ah, sí. La pasada. Ok, bueno, donde él estaba comentando al respecto del álbum coreano. Entonces, ahora sí ya lo admitió completamente. Dice que regresando después de la representación de Altar Boys, él iba a regresar a Corea y empezaría a preparar un álbum en coreano, ya que ya tenía varias ideas en mente. También recordó para las fans de Japón que el día 20 de febrero va a ser el lanzamiento de su álbum Story. También pues ya recuerden que va a haber un fan meeting y va a haber un especial dedicado a este álbum. Por especial me refiero a concierto, tipo los que había realizado anteriormente. Entonces yo los espero con ansias. Durante la representación de Altar Boys también pidió a las fans que recomendaran su canción. Las fans prometieron compartirla y él pues dijo que iba a estar revisando las redes sociales, ¿no? Comentó, sí, lo también, creo, ¿eh? Sí, la verdad. Él. Sí, sí, témele. Él es la bestia de las redes sociales. Dijo también que estuvo trabajando durante un año en el álbum japonés y pensó que se iba a deprimir y comenzó a tomar un medicamento psiquiátrico. Al respecto, pues los fans se sorprendieron y él agregó que era una mentira. Realmente yo no creo que sea una mentira, conociendo lo poco que conozco de él, sé cuando dice las cosas de verdad y cuando quiere zafarse de algo fácilmente diciendo que es una mentira. Entonces, Jason es una persona muy sincera, no por algo me gustó la primera vez que lo vi. Creo que compartimos esa característica. Y pues bueno, yo no creo que sea mentira. O sea, sus posts eran realmente deprimentes. Hace un momento lo comenté. Y si trabajar en ese álbum lo hizo comportarse así, definitivamente hay algo alarmante. Muy alarmante. Sus publicaciones en Instagram se ve. Aquí viene la segunda cosa que quería comentar y que lo hablé también antes de entrar al bloque, y era referente a la salud de Jason. A ver, déjame regresar las pistas porque avanzaron bastante. Era sobre la salud de Jason, y él comentó que cuando era más joven pues su salud no era buena y su cara se hinchaba muy fácilmente. Él lo atribuyó a la ingesta de alcohol y pues dejó de tomarlo. Aseguró que por estos días no come comida ni muy dulce, ni salada, ni picante, para evitar que su cara se vea así. Realmente yo no creo que se deba a la dieta, la forma de su cara. Las últimas fotografías, si tú las comparas con las de hace 2-3 semanas, un mes, se ve algo extraño. Y eso es su mentón. Su mentón está más afilado y no es cosa del maquillaje. O sea, su mentón ha cambiado mucho. Y eso obviamente habla de, a lo mejor quizá, alguna cirugía estética. Entonces, yo sí me he puesto a observar fotografías de Jason durante su debut, con el paso del tiempo. Y sí he notado un gran cambio en su rostro. La primera modificación que se hizo fue la nariz. Su nariz ahorita está un poquito más respingada, sus pómulos están un poquito más abajo y ahora sale con esto de su mentón, ¿no? Entonces, solo espero que no se eche a perder. Me preocupa mucho eso. Esperemos que no. Bueno, se sabe que ha tenido problemas con lo de su apariencia, en especial con lo de su rostro. Siempre como que lo recalca esa parte que no le agrada tanto. Y sí, se ha visto o ha sido notorio esta parte de su rostro. Ya se ve como que con rasgos más finos. Digo, es preocupante, su salud es preocupante en ese aspecto. Sí, yo lo sé. Sí. Pero pues bueno, es que en la semana estuve platicando con Diana, DJ Diana, que por cierto está conectada. Saludos, ya tengo tu mensaje. Un saludo también para José Amador. Sí, ¿qué fue ese ruido? Lo siento, es ruido de aquí, de atrás de nosotras. Le comentaba a Diana, porque ella me decía que por qué no se hacía o por qué no participábamos en proyectos. Le digo, es que después de lo que dijo Shindong, o sea, los proyectos yo creo que a ellos no les interesa. o si les interesa, a lo mejor va a ser porque algo específicamente les llamó la atención, pero realmente no creo que les pongan tanta atención como para realmente tomarlo en cuenta. Entonces, sí. Sí. Difícil la situación. Sí, creo que en este sentido estamos un poco atadas de manos, porque igual de cualquier forma podemos ir a cualquier red social y dejarle un mensaje de apoyo. Yo creo que él sí los puede leer y los lee, porque ha pasado que en proyectos anteriores alguna de mis amigas elf pues sí ha recibido un me gusta de su parte, incluso en publicaciones, ¿no?, dedicadas a él. Entonces yo creo que eso sí puede hacer la diferencia. Él es muy activo en redes sociales, tal vez eso lo pueda ayudar. En cuestión de proyectos, pues realmente no sé. Últimamente siento que los proyectos no les interesan demasiado, entonces pues no se puede hacer mucho al respecto. Solamente queda apoyarlos. Sí, exactamente. Bien, también hablando sobre Because I Love You, en iTunes ocupó la posición número 1 en 10 países. Desafortunadamente México no entra dentro de esta lista. Lo siento. Los países donde ocupó este posición fue Argentina, Hong Kong, Macao, Malasia, Perú, Filipinas, Arabia Saudita, Singapur, Taiwán, Estados Árabes Unidos, supongo que es. Y a partir de ahí ocupó el número 4 en Indonesia, 7 en Japón, número 3, 23 en Egipto, 29 en Chipre, 43 en Rusia, 65 en Suiza, 80 en Canadá y número 173 en Italia. ¿Y dónde quedó México? Bien, gracias. Es un fraude. Sí, no, o sea, recientemente he escuchado muchas chicas que lo alaban mucho por su apariencia, pero pues ¿dónde quedó todo ese alabo, no? A su voz, que es lo más importante. Sí, su voz privilegiada. Sí, saludo para Dokuro que acaba de llegar, buenas tardes. Pues sí, ni modo, hay que trabajar. Yo creo que hay que también educarnos un poquito más en cuestión del apoyo a los chicos, a cualquiera de los chicos dentro de sus proyectos personales, porque pues sí, les hace un poquito de falta, ¿no? Sí, se ve muy diferente. Bueno, es notoria la diferencia cuando se apoya a todo el grupo y a los proyectos individuales. Exactamente, lo mismo pasó. Entonces, con Reebok. Eso no. Ajá, sí, exacto. Y el álbum es muy bueno. Sí, de entonces, hecho. falta ahí. Creo sí. Que es difícil decidir. Creo que va a pasar lo mismo que con D&E, con el lanzamiento de los dos álbumes que tuvieron. Pero bueno, ese ya es otro asunto. Oh. Uy, dato que se me olvidaba. Hoy se estrenó el DVD, me parece, Blu-ray de la gira de D&E. De Style, ya los están vendiendo en Japón, por lo que veo las ventas van muy buenas, espero que sí se mantengan. Ay, gracias japonesas, ustedes son hermosas y tienen mucho billete. Ay, no, ya no tengo dinero, ¿por qué? ¿Por qué? Ya lo sé. Voy a vender un órgano. Voy a secuestrar al rato, a ver. Sí. ¿Qué consigo? Ándale. Bien. Vámonos ya a escuchar el siguiente bloque de canciones. Se van a quedar escuchando a Yesung y Chungha con Whatcha Doing, Perfection de Super Junior M y Super Junior G, una versión de las Girls' Generation que nos está pidiendo José Amador. Un saludo grandísimo para ti desde TuneIn. Para todas las personas que me escuchan a través de kpop.es y las plataformas de Facebook, un saludote súper enorme. Igual pueden conectarse aquí al chat, ya están ahí en sus plataformas. Acaba de llegar Roy Rosis, un saludo también para ti, Roy, para Wookiee Boo, para Mili, Aide, para Diana, para Madeline Zoom, para DJ Mari. Mari, te estamos esperando, qué triste. Y pues ya. Creo que ya son todos los que están conectados. Ah, perdón, por WhatsApp se me pasaba a Lilia Zaragoza, que también está pendiente de la transmisión. Un saludo muy grande para todos ustedes y para todas las personas que están escuchando de incógnito. Recuerden, este es el episodio número 4 de Recreo con Suyu y lo están escuchando solo por la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Nosotros volvemos en un momento más y ya, bye. 손이 저려와 징징징 언제까지 문자만 할 건지 너 뭐해 나랑 뭐해 이미 사라진 숫자 1 내 맘 읽고도 왜 답이 없는 건데 넌 뭔데 You don't know why 난 백마디 말보다 한 번의 키스를 원해 실처럼 엉킨 날 네가 풀어달란 말야 깜빡이는 내 맘 끊기기 전에 You say it 어디야 say it yeah, yeah. What you doing what you doing what you doing 혼자 머리 쓰고 목소리는 뭐해 어서 내게 전화해 What you doing, what you doing, what you doing, baby 결국 너와 나의 결론을 보내 헤어지 말고 한마디만 해 너 지금 어디야 지는 건 우리에겐 전혀 중요한 게 아니야 You know that 자꾸 애처럼 구는 건 그만큼 나른했다는 뜻이란 걸 너도 알잖아 Yeah, already I 네 손목에 시간을 나로만 채우고 싶어 나쁜 네 옷처럼 너만 날 감고 싶어 목소리는 뭐해 어서 내게 전화해 이 밤을 씻기 전에 What you doing, what you doing, what you doing baby 결국 너와 나의 결론을 보내 헤어지 말고 한마디만 해 너 지금 어디야 어서 어서 내 맘 잡아 뜨끔한 한 민틈 없이 날 꽉 안아 신 birthday 용이 아웨스웨이 대과 원만 birthday 워스미 진 birthday 온 타이완 미 말했대 僕らは出会えるよ。いつもどこでも With you 目に見えない風のように君のそばにいるから今幸せじゃなくていい幸せはそばにある忙しすぎて僕ら見逃してるだけ Twinkle Twinkle あの星が輝かなかった日はない君といるまも輝いて目を閉じたって僕らは出会えるよ。 Estamos de vuelta por acá. se supone que esa canción que escuchamos previamente fue For Dream de Super Junior Yesung. Y pues, ¿qué les digo? No se escuchó como For Dream. y pues nada, vamos a seguir platicando un poquito más de él antes de pasar por más información. Y de lo que queremos comentar ahora es sobre Alejandro Sanz. No sé por qué sabía que ibas a hacer eso. A ver, va de nuevo. De Alejandro Sanz. No. No, porque me acaban de ver en la oficina y todos como de que ya está loca. Un saludo para la oficina de Sofi, que nos está escuchando. ¿Cómo creemos que se llamaba? Discúlpame, ¿Philosophy? Sí. Ah, bueno, un saludo para todos ustedes que nos están escuchando. Yo sé que les gusta mi programa. Si no, lo siento por no hacer un buen programa. Qué triste. Pero pues bueno, trato de hacerlo al menos ameno, porque con tanta información a veces no se pueden. Estos viejos se la pasan haciendo muchas cosas y pues me dificultan ser un poco más suelta, ¿no? Sí. Tenemos un montón. Pues sí. Por acá me están pidiendo Symphony, con gusto te la coloco. Y sí, Madeline, yo espero tus datos para poder enviártela, pero si gustas también te puedo adicionar al grupo una vez que te envíe la pista, con todo gusto. Muchas personas no conocían la versión de Super Junior G. Este fue para un programa que realizaron y son todos los miembros, no nada más son Cry, son todos los miembros de Super Junior quienes interpretaron esta canción. Entonces, se las presento por si no la conocían. Eso fue Super Junior G. Ok, volvamos con la información. Alejandro Sanz. Ok, creo que Sofía ya murió. No, aquí está, ok. Sí, y pues bueno, por ahí hay rumores. De hecho, alcancé incluso a ver una nota que decía que de una supuesta colaboración. La neta, no crean esto, todavía no es nada seguro. El post que realizó Alejandro sobre Yesung fue porque una fan comentó con, o más bien dicho, compartió el contenido del video de Because I Love You de Yesung en la cuenta oficial de Alejandro. Alejandro pues comentó diciendo que es una voz clásica en un corazón joven y que le gustaba mucho. A partir de ahí han salido muchas teorías. No crean eso, no es cierto. Sí tengo el micrófono abierto, así. Okay, sí, no crean nada de eso, la verdad es que no es cierto, todavía no hay nada seguro. Y yo pienso que si él llegara a colaborar de alguna forma, creo que sería a través de sus canciones, ¿sí? Tal vez Yesung pudiera conseguir una canción de autoría de Alejandro. Tal vez yo lo viera de esa forma, no lo sé. Pero pues recordemos que Yesung también está entrando en este asunto de la composición, que por cierto es el siguiente tema del cual vamos a hablar. Ya se actualizó también la lista de las canciones registradas en los COMCA, que es algo así como el lugar donde se registran todos los autores de canciones, y tenemos en primer lugar a Henry con 36 canciones registradas, Donghae con 31, Hyukje con 26, Hichol con 24 y Xiaomi con 16. ¿Nos comentas la siguiente lista, please? También tenemos a Itu con 13 canciones, Jaesung con 10, Sunmin con 6, Chitung con 5, Raikou con 4 y Siwon con 2. Ok, aquí entramos en un detalle porque anteriormente teníamos la información de que las canciones de Jaesung que él había escrito eran 7. Aquí podemos ver que solamente son 3 registradas. ¿Qué quiere decir? Que tal vez pudo haber colaborado con el resto de las otras 4 canciones, pero no son completamente de su autoría. Entonces, vaya tristeza. Espero que se dedique un poquito más a ahora sí a tener un álbum completamente de él, porque sería padre. O sea, sus canciones, las que él ha escrito, son muy buenas. A excepción de Munyoraba, ¿cómo se llama esa canción? Here I Am. Here I Am no fue una muy buena canción debut, tengo que admitirlo, como Cloud no fue la mejor canción. Pero bueno, la agencia quiso lanzarlo con ese título, ni modo. Sí, creo, bueno, en mi opinión, este álbum en japonés fue como que tiene más su esencia, más punch de Jaesung. Siento que hubiera debutado muy bien con uno de ese estilo. Sí. Con el que acaba de sacar. Sí, de hecho, yo también noté lo mismo. Tiene la canción de Splash, que también es muy buena rola, por cierto. Y aparte la aderezó, o sea, con diferentes sonidos. Me gustó mucho que jugara con los sonidos para este álbum. Le comentaba también a Sophie que hay una canción que me gustó mucho, que la verdad ni siquiera me sé el nombre, pero algo habla del cielo. Y esa canción en el primer momento, los primeros acordes que la escuché, me llamaron mucho la atención. Entonces, habla de la calidad de un álbum bastante cuidada, ¿no? O sea, sí buscaron mucho cuidar los sonidos, los ritmos, las letras, todo ese tipo de cosas. Me gustó. Hay que reconocerlo, este es de los mejores álbumes. Es que, bueno, no lo puedo comparar porque es el primer álbum que tienen. Los demás han sido mini álbum, entonces este sin duda ha sido un muy buen lanzamiento. Vamos a aplaudir. Y no tengo cómo. No, yo sí, ya aplaudí, mira. ¡Yay! Ahí está. Quería volver a gritar, pero me voy a escuchar, voy a hacer eco y me van a correr. Probablemente. Pero pues ya te están escuchando, ya que quis, ¿no? Imagínate, después cómo voy a pagar los gastos y mantenerlos. No. Uy, sí. Ustedes hagan que no conocen a la persona que están escuchando, por favor. Ella está trabajando ahí en su cubículo. No hagan caso de lo que están escuchando, gracias. Bien, vamos a seguir entonces con aquel dato sobre los nominados oficial para las caras más bellas de Asia del 2018. Por ahí alcancé a ver comentarios sobre que esto era falso, sobre que no era real, que estaban utilizando ¿cómo se le llama? Plantilla del año pasado o antepasado, en todo caso, que en la página de donde se lanza este chart pues no había nada publicado y ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues sí es un, parece ser, más bien dicho, no estoy segura yo, pero parece ser que sí es algo oficial. En Instagram es donde se están llevando a cabo las votaciones, ya no en Twitter, antes era en Twitter, ahorita es en Instagram, y los nominados son Siwon, Hichol, Gihyeon, Hangeun, Itu, Jaesung, Henry y Donghae. Ellos son los que están nominados ahorita. Espera, tenemos efectos, recuérdalo. ¡Yay! Ahí está. Sí, aquí sí tenemos presupuesto. Te Se nota, ¿no? Pues sí. ¿Qué estaba diciendo? Lo siento, me distraje. De los rostros más bellos. Sí, de los rostros. Entonces, si quieren ir a votar por los miembros, vayan a Instagram a votar. Es que estoy viendo, no noté cómo pueden buscarlo en Instagram. Ahí les debo el dato, pero yo creo que voy a tratar de averiguarlo y se los coloco en mi perfil de Facebook. Para que vayan a votar por ellos, porque pues sí, o sea, están logrando que entre casi la mayor parte del grupo, entonces sí hay que echarle ganitas con eso. Yo adicionaría a Show Me, porque Show Me también es muy, muy, muy bello. Sí, de hecho, antes solamente veía más a Siwon y a Hae. Ajá. Nada más. Sí, de hecho. Y creo que esta es la primera vez que está entrando Yeseon. Sí. Hichol también ya había participado dentro de este top. Pero pues bueno, depende de nosotros que ellos se mantengan y sean elegidos como los rostros. Que en años anteriores, Siwon siempre había quedado dentro de los primeros lugares. Y creo que solamente en una ocasión sí ganó el primer lugar. No me pregunten en qué año, porque la verdad no me acuerdo. Pero sí estoy segurísima de que él ganó el primer lugar en una ocasión. Ay, de ahí en fuera, pues órale, a votar, chicas. Ya saben que hay mucho que hacer. Bien, hablando de Siwon, ay... Fuera. Fuchi. Lo siento ese ruido de fondo. Tenemos, o tuvimos bien dicho, la lectura del guión para el drama My Fellow Citizens, que es un drama de comedia que habla sobre Jang Jung-kook, un estafador. Este estafador contrae matrimonio con un oficial de policía, se involucra en un caso inesperado y termina postulándose para la Asamblea Nacional. Este drama está escrito por Han Jun-hoon, el mismo escritor de Vampire Prosecutor, Bad Guys y Squad 38. El drama va a ser dirigido por Kim Jin-hyun de Jugglers y Ok Raimyeon Ok. El lanzamiento será el 25 de marzo del 2019. El reparto está ubicado de la siguiente forma: Choi Si-won estaría representando el personaje principal, que es Jang Jung-kook. Lee Yo-jung como Kim Mi-young, supongo yo que es la protagonista femenina, la policía. Kim Min-jung como Park Ho-ja y Tae In-ho como Han Sang-jin. El 8 de febrero, pues el sitio oficial del drama lanzó algunas fotografías de la lectura del guión. ¿Sofí? Oh, creo sí, que la... de hecho. Sí. Sí, de hecho en la cuenta oficial de Super Junior en Instagram subieron las fotos de Siwon leyendo el guión. Ay, se me había olvidado. Sí. Y es curioso porque si te diste cuenta, más abajo está la misma fotografía de esa lectura del guión y el mismo Siwon. Bueno, hay una página que está realizando algunas frases motivadoras de las cuales ya habíamos hablado anteriormente y tomó esa imagen para la que va a ser nuestra frase de esta semana, obviamente por Choi Siwon. La imagen se los voy a estar compartiendo a través de Station junto con otra pequeña sección que también vamos a inaugurar hoy. La imagen dice así: Great work is done by people who are not afraid to be great. Algo así como, los grandes trabajos son hechos por personas que no temen ser grandes. Una traducción más exacta sería, las personas que no temen ser grandes hacen un gran trabajo. Great work is done by people who are not afraid to be great. Y de fondo podemos ver a Choi Siwon leyendo el guión con un lápiz en la mano y trabajando. Es motivador. Tan solo verlo es motivador. Tan solo carajo, motivador. Sus lentes con lentes están increíbles. Sí, recuerden que voy a estar compartiendo esta imagen y el video de la sección de la cual vamos a estar platicando en un momentito más En la página de Station, ahí pueden seguirnos para consultar todo el contenido que los DJs de Radio K-Pop México pues preparamos con ustedes cada semana. Ahí van a poder encontrar también las repeticiones de los programas, incluyendo Recreo con Suyu, que no he subido desde el episodio 2. Subiría desde el 2 hasta el 4, obviamente, para que ustedes lo puedan consultar. Recuerden, búsquenos como Station K-Pop MX. Si no tienen el enlace, pues me lo piden y ya yo se los comparto. Y también no se olviden de seguir las redes sociales de Radio K-Pop México. En la parte de arriba las van a encontrar. Tenemos Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Le pican a los iconos que vienen ahí en la parte superior y serán redireccionados a cada una de las redes sociales. No se olviden de votar también por su artista favorito, artista o estrena favorito, en el top que está aquí a mano derecha de su pantalla. Viene como top 10 semanal, ¿cuál es su estreno favorito? Ahí pueden votar por su artista o estreno. Recuerden que Yesung y Ryuwook están nominados, entonces queremos que ganen, por favor voten, los votos son ilimitados, pueden hacerlo por tres artistas simultáneamente y pues ya. No, tengo que repartir mi tiempo para las votaciones, sí, no hecho. Se puede quedar así esto. De hecho, hay que tratar de mover este asunto, no pueden quedar los mismos de siempre dentro de los lugares posicionados, entonces ayúdenme a votar, por favor, les prometo un especial de lo que ustedes me pidan para Recreo con Suyo si llegan a ser Yesung que gane, ¿ok? Entonces, en serio, piénsele bien qué van a pedir si hacen que Yesung gane. Y nada más para que no se me olvide, la repetición del top 10 la pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 de la tarde. Hoy también no se les olvide que tenemos el estreno del segundo episodio de Sonia la Mexicana con DJ Luz de 2 a 3 de la tarde. Y finalmente a las 8 de la noche Free Song K-Pop con DJ Aria, que es otro estreno que tuvimos, más bien dicho, la semana pasada. Sí, muy muy bueno ahí con la parte de donde decía de que va a pasar un avión y todos así esperando que pasara el avión, sí, lo sé. Un saludo para Baby Dumplings que está comentando en el chat. Dice, hola a todos, ya quiero ver el nuevo drama. Yo lo sé, todos estamos esperando el nuevo drama con ansias. De hecho, cuando vi el anuncio fue como por enero y salió un video en YouTube. No me acuerdo de que quién lo subió, anunciando que Shibon se casaba, y yo dije, ¿qué rayos? Y ya cuando me metí a ver, era sobre el drama que están leyendo, leyeron el guión y yo de, qué alivio. Sí. Pero está muy buena la trama, un estafador con una policía casados, qué genial. Sí. De hecho, esa misma página que subió ese video fue quien subió que Yesung y Alejandro Sanz iban a colaborar, y es así como de, no manches, ¿cómo transversan toda la información? Para quien no está al pendiente, crea que es cierto. Pero bueno, aquí recuerden que Recreo con Suyu somos una fuente confiable. Vengan a escucharnos. ¡Punch! Somos del FBI. Somos del FBI, ustedes saben. Tenemos prácticas. Exactamente, tenemos espías en todos lados. Entonces, aquí lo que se dice es ley. Como a los segundos que salió, ya estábamos investigando ahí. Sí, de hecho. Y recuerden que si no lo sabemos, pues no lo inventamos y chance y pega, como lo de los conciertos, ¿no? La profecía. Sí, la profecía. No me acuerdo quién me mandó el mensaje. Creo que fuiste tú, ¿no? Que me dijiste, tienes lengua de profeta. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué fue? Sí. ¿Por qué fue eso? Es que desde el año pasado, cuando iban a venir aquí al Estadio Azteca, que mencionaste que iban a venir, fue así como de que se cumplió, Dios. Pero es que en realidad es que no es que tenga lengua de profeta, es que yo les creo, ¿eh? O sea, ellos dicen, ahora sí que los dioses disponen y ¿o qué? ¿Cómo es? Dios dispone y uno propone, o Dios propone y uno dispone, algo así. Bueno, ellos son los dioses y nosotros hacemos lo que ellos dicen, así de simple. Ay, Dios. Ese día lo confirmé. Sí. No, bueno, es que es cuestión de estar checando información y de estar leyendo y de seguir cuentas confiables. Las cuentas coreanas pues son muy confiables, demasiado confiables. Entonces, casi todo lo que lean, sí hay que tenerlo en cuenta. O sea, no se te debe de olvidar. Eso sí. Sí. Investigamos. Sí, caray. 1:12 de la tarde. Se supone que ya deberíamos de haber terminado la emisión, pero todavía nos falta una última cosa, bueno, dos cositas, y después de eso, pues. Por acá dice Roy Rosis que nosotros somos sí del FBI, fans bien importantes, ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? También es vidente, ajá. Es vidente. Te vamos a invitar, Roy. Mientras no te sabroses al Antonio, te invitamos. Ok. Vamos a platicar de el cumpleaños de Siwon. Déjame. El Toño es mío. Vamos a platicar de el cumpleaños de Siwon y comentar por qué son dos fechas para las nuevas elves que no entiendan por qué pasa esto. Resulta que Siwon nació el 7 de abril de 1986. ¿Qué pasa? Que sus papás, por X o Y razón, pues les dio hueva irlo a registrar, ¿no? Entonces fueron hasta el año de 1987, el 10 de febrero, a registrarlo. Por eso es que su cumpleaños legal se festeja el 10 de febrero de a partir del 10 de febrero de 1987, pero en realidad su nacimiento se celebró el 7 de abril de 1986. ¿Cómo ven? De hecho, incluso sacaron memes sobre eso de las nuevas series, viendo que cumple dos veces al año. ¿Es Dios? San Siwon es Dios, o sea, él debe de tener como todo santo, como todo Dios, dos días para festejar, dos o más días, ¿no? O sea, yo le propondría otros dos fechas, pero yo creo que ya sería suficiente, el dinero no nos alcanza. Pero pues bueno, ya eso lo platicaríamos con el resto de las FBIs, ¿no? Reunión. También en el cumple de Siwon, se lo felicitó la UNICEF. Y una nota japonesa mencionaba acerca de él que ser el ídolo más rentable no solo depende del trabajo duro, sino también de su amabilidad. Y es que Siwon se destaca mucho en esa parte de apoyar y ayudar a los demás. De hecho, ya en su cuenta de Instagram, Twitter, hemos visto todas sus publicaciones y el apoyo que le ha dado el trabajar con la UNICEF. Entonces, es una bendición, San Siwon. Sí, de hecho, y creo que no es el único trabajo que ha hecho. Hay muchas cosas que reconocerle a ese hombre. ¡Wow! ¿Por qué? Porque yo no soy Siwon. Aquí cambiando de parecer. Ahora sí. Lo siento, hay un emo que me atrae demasiado. Lo siento, Siwon. Y probablemente la anchoa que de ahí de repente me voltea los ojos, ¿verdad? Pero ese es otro asunto. Ay, Dios. Sí. Con su traje rojo, tío. Sí. Bien, 1:15 de la tarde, hora del centro de México. Nos vamos a ir con el último bloque y nosotros vamos a regresar para despedirnos. Se van a quedar escuchando Super Junior, DNA, Hot Babe y Symphony. Por ahí me estaban pidiendo otra canción, pero ya no la encuentro. Sí, creo que fue todo lo que me pidieron el día de hoy. Vamos a escuchar entonces esas dos canciones y a ver qué les adiciono ahorita en un ratito más y nosotros regresamos, ¿sale? Este es el cuarto episodio de Recreo con Suyu y lo están escuchando a través de la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Sí, o sea, tú ya estás para tener un pie aquí adentro, mujer. ¿No quieres? Yo lo que necesito es mi computadora. Ah, ok. Cuando resolvamos eso, entonces lo hablamos. Vámonos, pues. On you, hot, hot, baby, hot, hot, baby. Call 여와 nice night hey. 저도 요다 나라 hey. Ladies party my cushion 토리카 comrade ocean 사이 걸어 time hey. 건어 거꾸로 거둬 서토 우바웨레 때 메가 삼에서 오케이 미치 약해 나 I'm a bad boy so 오시에 대여 yeah so no 메토 메가 아타 순간 키미 노 히토미 노 오쿠 에 오지 테쿠 Yeah, hot baby, yeah, 맞다 지리 지리 더 뭐야 세연의 baby, hot digging digging, yeah. Core firefighter, 아카쇼 보샤, 마카나 lips, 지나 지나 또 김이 온 밑에로 아프고 나를 호돈이 오구르 시세 토케오치루, 아이스크림오, yeah. Happy ending, 초멜로, yeah. 메토메가 아타 순간, 김이 노 히토미 노 오구에, 오지테쿠 重ねてくより幸せ奏でる音 You and me, harmony 愛のシンフォニー Forever love今僕から Can you feel it? 君へと繋がる奇跡みたい Fantastic Harmony そうさ巡り会えたが着替えのない君と 世界を輝く Beautiful Symphony Every day, every time この胸に愛を 掲げて歌うよ Oh, sing a song All my love 響き合うオーケストラほら祝福の Very, very colorful music この先 with me ドレミファソラシド響けシンフォニードシラソファミレット君 くように幸せ奏でる音 You and me Harmony 愛のシンフォニー日を待ち待ち真夏のミッシュ春に焦がれて真冬の二重 I want you つまりはいつの日もそばにね一体だけなのさ You are special to me I'm not alone, you're not alone その胸に愛を 僕らは歌うよ Oh sing a song All my love 響き合うオーケストラほら祝福のグル流れる sweet sweet music 包まれてずっと ドレミファソラシド響けシンフォニードシラサファミレド君へシンフォニー Everyday every time 重ねてくように幸せ奏でる音 You and me Harmony 愛のシンフォニー Me won't 목소리 듣지 않기를 바래. Ya estamos de vuelta para despedirnos. Por acá pregunta a Mari que si ya pasó Symphony. Sí, sí, ya pasó. Lo siento. Por ahí alguien al inicio. Oh, qué ruido. Alguien me había pedido una canción de Tae Young. No sé dónde está. No me acuerdo qué canción era. Si sigues escuchándome, por favor, déjame tu canción para colocártela al final del repertorio que tengo en lista de Super Junior. Los pedidos ya están cerrados. Gracias a todas las personas que hicieron su solicitud. Y pues nos vamos ya a la última sección, que es el video del recuerdo de Super Junior. lo acabo de publicar en Station, por si alguien gusta ir a verlo, y ahí ya está ahí el video del recuerdo. Y pues el video se los voy a poner aquí, lo voy a tratar de ir comentando conforme van saliendo los diálogos, nada más para que sepan de qué está hablando. Esto es el video del recuerdo. ¿Quién es el más feo de Super Junior? Ok, dice que si comparan entre ellos quién es el más lindo, y Lituk dice sí, lo hacemos, pero excluyendo a Siwon, sí, estamos todos en el mismo nivel. O sea, ¿no se comparan con Siwon? No, no podemos ser comparados con él, y él hace una ello bastante cute. Ok, dice, en realidad no es tan importante ser el primero, segundo o tercer puesto. Es más importante quién es el último, y todos se ríen. Dios mío, qué crueles. Un día nosotros votamos quién es el más feo entre todos nosotros, y le preguntan, ¿en serio? Y dice Ki-hyun, sí, lo hicimos. ¿Y cómo fue? Descartando la actividad de cada uno, solo viendo la cara, votamos. En mi opinión personal, hay dos personas, pero hay uno que ahora tiene el pelo muy muy rubio, y en ese momento Hugh ya estaba a punto de tomar agüita. No me lo dejan en paz. ¿Por qué dicen que es feo? Dice, le preguntan a Rebu qué opina, y dice él, yo envidio mucho a Hugh. Dice, de verdad, lo envidio todo menos su cara. Uf. Qué terrible. Entonces, honestamente, ¿te parece feo Enyuk? Le pregunta otra persona, y dice Rebook, sí, sin vacilar. ¿Qué le pasa? Y Dongye se para. No creo que soy lindo, pero él no está en lugar de poder decirme eso, dice Hyukje. Y dice Rebook, en el concepto del nuevo álbum, la empresa decidió su cara para poder... decidió cubrir tu cara para poder hacer promoción. Ok, qué crueles son. ¿Por qué habrán cubierto su cara? Se pregunta Ryuk. Dice, la empresa se dieron cuenta de su estado, de que él es feo. Dice Hyukje, Ryuk siempre compara entre él y yo. Para mí es muy vergonzoso. Mis padres están enojados, dice Ryuk. ¿Pero por qué están enojados? Le preguntan a Ryuk. Dice, mis padres tienen opinión objetiva en general. Y me dicen, aunque sos mi hijo, Siwon es más lindo. Pero, por lo menos, eres más lindo que Hyukje. Ay, pobrecito. Bueno, hasta ahí les voy a dejar esto de quién es el miembro más feo de Super Junior. Qué crueles son, muy crueles. San Siwon los va a castigar por ser super crueles. Me encantó la forma en que se dirigen. Bueno, el Evil Man Eye, su directota directa. De el rubio, de ahí. Ajá. Y él iba a tomar agua, pobrecito. No, bueno, es que no sé, a mí siempre me ha gustado él. O sea, me encanta su sonrisa, no sé por qué lo ven feo. O sea, tal vez sí la empresa erró con su... con los estilos que eligieron, pero últimamente se ve mucho mejor. Por acá está diciendo Madeline Sun que... ¿por qué dicen eso si es súper sexy? y más su sonrisa. Estoy total y completamente de acuerdo contigo. Ay, sí. Dice por acá. Ay, no sé. Ay, o sea, ya. Cachetada, cachetada. De hecho, hay un fanfic. Si lo han leído, el de Parada Óptima. Sí. De Cherry. Y cómo lo describe. Cómo en el papel de Jae, cómo describe a Yu. Creo que es maravilloso, con su sonrisa de encías, su piel blanca, su mandíbula marcada, el lunar que tiene bajo el logo. Ay, Dios. Ese lunar. Tantas cosas que he escrito por ese lunar, Dios mío. Por acá dice Roy Rosis, dice: pero lo feo de Nuke se compensa en su baile. Pero es que no es feo, entiéndelo, no es feo. Por ahí dicen, no hay mujer mal arreglada. Digo, no hay mujer fea, solo mal arreglada. Creo que en su caso es lo mismo. No hay Hyukye feo, solo mal arreglado. Y con mal concepto, por cierto. No, me gusta su personalidad. Y sí, más cuando dice cariño, dice Madeleine Sun, ya sé, Yobo, oh Dios mío. Aún así, le puedo permitir que me diga vieja, que él quiera colocar asientos porque piensa que todos somos viejos. No me importa, se lo acepto, gracias. Dice por acá Diana, fruta madura sabe mejor, yo lo sé. Casi lo compruebo. Y sí, ya maduró también, eso tiene mucho que ver, ayudó mucho a su aspecto. Dice Roy Rosis, la neta todos tienen lo suyo, yo lo sé, casi lo compruebo de primera mano, casi. yo creo que terminé más enamorada de ellos de ahora que los conocí en abril del año pasado. Definitivamente si ya era elf, ahora sí me tienen redondita, ya, me perdieron, lo siento. No hay marcha atrás. ¿Mande? Ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás, ya me perdieron, ya me caí en el pozo de los yunescos. Ya fui. No puedo ver a nadie más. Y pues sí, así está la onda. Espero que les haya gustado este especial del video del recuerdo. Les recuerdo, vaya, que esta pequeña sección va a ser para poner en evidencia Super Junior. Así como puedo poner momentos felices, divertidos y tristes, así vamos a poder colocar videos referenciándose a su carrera laboral, y espero que a ustedes les gusten mucho. Los videos los voy a estar publicando a través de Station para que vayan y los vean por allá y me dejen sus comentarios. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Pues nosotros ya nos despedimos, se van a quedar con los últimos pedidos, que fue Super Junior Hit Me Up, que ya estuvieron escuchando de fondo, Why I Like You, por aquí me pediste Reset también, ¿verdad? Sí. Van a escuchar también Sapphire Blue, una canción especial dedicada a nosotras. Claro que sí. Our Love y finalmente Taeyang, I Need a Girl. Con esto nos despedimos. Ay, oye, nos está faltando algo importante. Nos está faltando algo. ¿Qué crees que es? ¿Qué? Lo de Hichol. No sé. Nos está faltando el tema de Hichol. Bueno, igual lo podemos grabar, ¿no? Para un pedacito y lo colocamos en Station. ¿Te parece? Bien. Sí, la verdad. Se van a quedar con esos pedidos y nosotros nos estaríamos viendo el siguiente martes. Recuerden que el jueves tenemos repetición a las 4 de la tarde para todas aquellas personas que se perdieron este programa. Muchísimas gracias por habernos escuchado. No sé qué me falta por agregar. Así voten por el yeso, no inventen, no lo hagan que pierdan, por favor. Les prometo un programa especial, solo voten por él y por el rebook también. Y tenemos en lista, en puerta, un especial dedicado a fanfics. Ya vamos a estar trabajando en él. Ya les estaremos confirmando, espero yo la siguiente semana, cuando lo estaremos publicando, para que estén al pendiente. Les recordamos que todavía nos pueden hacer sus recomendaciones. En Station está una publicación referente a ello. Ahí pueden dejarnos su recomendación. Ok, ya, vámonos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue Recreo con Suyu. Recuerden que a las 3 viene Sonia la Mexicana. Perdón, a las 2 de la tarde viene Sonia la Mexicana con DJ Luz. Nosotros nos despedimos. Que pase bonita tarde. Bye, bye. Adiós. Check. 까딱은 별일에는 듯 내게 묻지. 정말 내가 아무렇지 않아 보이니? 그러니 난 아직도 너를 보면 가슴이 아파. 금세라도 눈물이 쏟아질까봐 애써 난 바보처럼 웃고 있는 걸 모르니? 이젠 어떻게 너와 내가 다시 예전처럼 친구일 수 있니? 정말 그럴 수 있니? 해요. 그리움에 가슴속에 미어 그대도 그렇다고 tell me. 내 심장은 멈춰버린 숨이 막혀. 내 상처는 아물지가 않아. 오늘도 그대 없는 빈자리 구석구석 가득히 눈물을 묻혀. 혹시라도 그대 거기 올까? 내 생각 가끔이나 할까? 궁금해 미칠 것 같아. 이런 내 맘 그대는 알까? 사랑해 사랑해 약속할게. 손 꽉 잡을게. 미안해 미안해 돌아와줘. Press the reset. 정말 우리 정말 할 수 없을까? 그날 우리 처음 마주쳤던 그날로 그날로 돌아갈 수 없을까? 제발 oh, 제발. 어쩌면 혹시라도 만약에 너도 애써 나를 위해 웃고 있다면 정말 그런 거라면 싶은 거죠. 사랑을 받고 운명이 아니야. 운명의 다리가 놓아진 거죠. 고백하고 싶었어요. 내가 내게 해줄래요. 그대 원하고 말했더니 손이 single. I think I need me a girl. I need a girl like. 생각 없는 말투 어린 애들 말고 날 감싸 안아줄. Yeah. 심심할 때 가끔 노는 여자 말고 나만 사랑해줄. 가만히 있어도 남자 놈들 전화기 내밀지만. 사진 꺼내 보이는 그런 girl. 보다 청바지가 더 잘 어울리는 그런 여자. 김치 볶음밥은 내가 잘 만들어. 대신 잘 먹을 수 있는 여자. 나이가 많아도 어려 보이는 여자. 난 그런 여자가 좋더라. 너와라면 훔쳐가면서도 당돌할 줄 아는 girl. 평소에 조심한 척해. Yeah, I know what I'm talking about. Hey. Girl. Girl. I love girls. Girls out the door. 사람들 앞에선 지저분하게 놀아요. 내 앞에선 아이 난 몰라요. 아침에 낮게 우는 목소리 morning kiss. 하루를 시작하고 싶어. 밤에는 내 무릎에 기대. 자장가를 들으며 내 꿈꾸고 싶어. 다시 내 가슴을 뛰게 해줘. 다시 달콤한 노래 만들게 해줘. You know, don't need a more. 단지 그런 게 아니야. 내 마음을 주고 싶은 사람. I'ma treat you right, baby. La Nación necesitaba su propio programa. Hey, yo, GG. El grupo de La Nación necesitaba su propio programa en la radio, así que yo me voy a encargar de darles las noticias, las curiosidades, los... Hey, yo, GG.